Juan Carlos, ahora sí. Bueno, sí, efectivamente, lo vamos a derrotarlo. Ojalá. Yo decía entonces dos o tres cosas interesantes de esta votación, ¿no? Que no son, que no tienen nada que ver con toda la estructura de la votación. Una es que se desnuda claramente que el apotegma del PRO de que no vamos a votar ningún impuesto, quiere decir que no van a votar ningún impuesto a los ricos, que es este caso, ¿no? Porque estaban dispuestos a votar la ley hasta que se introdujo la propuesta de que las grandes fortunas argentinas tienen. Por lo tanto, creo que eso es una cuestión. Y la otra, qué sé yo, interesante, es los otros votos que cambiaron. Entre ellos el voto de los partidos trotskistas, además del bloque de Provincias Unidas y, bueno, y un diputado santacruceño, ¿no? En el voto de los partidos trotskistas hay una cosa interesante que yo diría califica aún más la calidad política de lo que se votó ayer, porque vos fijate que en una nota de Cufré de página 12 hace un relato, ¿no?, del voto de los núcleos trotskistas. Estuvieron en contra del voto del impuesto solidario. Estamos frente a una maniobra, un engaño, porque con esta ley que se intenta tapar un nuevo ajuste sobre el pueblo trabajador. Y se abstuvieron, ¿no?, cuando se votó el aporte extraordinario a las grandes fortunas con conceptos muy críticos, diciendo que en realidad es un camuflaje a un ajuste contra el pueblo. Es una farsa. También se opusieron, vos fijate, a la ley que rebaja las tarifas de gas para 4 millones de usuarios, o sea, los conocidos como la ley de zona fría. Sí, y por último, sí, porque el de las zonas frías, vos fijaste que era un impuesto que benefició con las tarifas a 4 millones de usuarios. Uh-huh. Se le bajó las tarifas de 11 provincias. Pero además, también se opusieron a la conocida como Ley de Sostenibilidad de la Deuda, que es justamente la ley que para ordenar cualquier nuevo préstamo de un organismo internacional debe contar con el aval del Congreso, ¿no es cierto? Y en este caso se aprobó por 233 votos a favor contra 2 votos de los núcleos trotskistas. Quiero decir que el impuesto extraordinario fue yo diría un parteaguas, fue una bisagra conceptual, porque lo pagaban solo 11-12 mil multimillonarios, ¿no? Hoy vuelve a ser noticia porque hay un fallo de la justicia contra el exjugador de fútbol Tevez, que había hecho una apelación para no pagar el impuesto extraordinario, y la justicia falló en contra y lo obliga a pagarlo, ¿no? Uh-huh. Página 12 dice, freno a la gambeta de Carlos Tevez. Por eso me pareció que hacer una asociación con el impuesto solidario, creo que tiene que ver bastante con esto que se discutió ayer y finalmente se sancionó. Y reitero y vuelvo, ¿no?, lo de Juntos por el Cambio, o sea, lo de la derecha, de que, bueno, se juramentó no votar aumento de impuestos, pero queda claro que se trata de no votar aumento de impuestos a los ricos. Y ya dejemos de lado el tema de Javier Milei, de este tipo de ultraderecha que comparó este aumento de impuestos a los ricos, justamente, con la esclavitud del pueblo judío, que también podríamos dedicarle un párrafo a aclarar esa situación, pero creo que no vale la pena. Igual es muy importante todo esto que trajiste, Juan Carlos, esto de comparar, comparaciones horribles, pero además esta idea de no vamos a votar impuestos progresivos, los que afectan a los que más tienen, ¿no? Es un poco esto que traes vos y que me parece sustantivo en lo que ha sido el desarrollo de las charlas. Este es el problema de los problemas en materia tributaria, porque el problema de los impuestos, y yo no soy un especialista en impuestos, pero se trata de una cuestión de carácter política. No es no pagar impuestos o sí pagar impuestos, sino quién paga los impuestos, quién debe tributar y quién no debe tributar. Y de lo que se trata entonces, esto que vos señalás, de la progresividad, es que, bueno, paguen esencialmente más impuestos los núcleos de más patrimonio, de más rentas, de más ganancias, ¿no es cierto? Como se estableció este diferencial, yo diría conceptual, en esta ley de ayer de reforma de bienes personales, ¿no? Y eso ya también resulta casi imposible votarlo en contra, salvo para quienes son claramente de derecha, ¿no es cierto? Exactamente. Juan Carlos, llegamos al fin de la columna con unos baches, pero llegamos, ¿viste? Sí, bueno, sí, lo logramos, resistimos y lo logramos. Resistimos y lo logramos. Juan Carlos, nos estaremos encontrando la semana que viene y, por supuesto, desearte a vos y a toda tu familia la mejor de las Navidades. Igualmente, muchísimas gracias, saludos a todos ustedes del equipo y, bueno, por supuesto, a la audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Ahí está Juan Carlos Junio, ustedes lo conocen, nuestra charla política de los miércoles.